viaje a la luna me iré para arriba a conseguir los mejores terrenos para una quinta bella, para que viva Lumila con las estrellas. Las riquezas son para ella, es una gran fortuna. Cuando Lumila se encuentre en la luna gozando de bienes, aquellas aguas cristalinas son su tocador. No quiero que hablen de amor porque no conviene, que se quede con su bien en la luna. Tierra por falta de respeto. Que Lumila se encuentra en la luna gozando de bienes, aquellas aguas cristalinas son su tocador. No quiero que hablen de amor porque